yongo, pa yongo, mata que rompe bilongo. Desbrota yongo, pa yongo, mata que rompe bilongo. Desbrota yongo, pa yongo, mata que rompe bilongo. Pregúntale al africano, que te pregúntaselo al Congo. Desbrota yongo, pa yongo, mata que rompe bilongo. Mata que rompe bilongo, agua y bilongo, bilongo, bilongo, bilongo, payongo. Ure, vamos, Queenie. Agua y Payongo, agua y te brota yongo, payongo.